Deja preparar mis oídos. Vamos a ver qué es lo que dicen esta gente. Llámame Dino Dari, el cuco desde que la marquesina eran los paris. No consigo buenas opiniones con dinero, pauta comprando en los que hace un mero mero. Con el permiso vengo a volarte la tapa, con el ávila, la libreta y un refuerzo para la ñapa. A los que tienen dique letra guapa, que saquen copia de la lírica de este gran papa. Y es que la mediocridad de letra ya es mucha, maleante de estudio, guillado de salvatrucha. Yo soy papá y esto es parte de mi lucha, enseñarles que un niño se convierte en lo que escucha. Yo soy papá y ando bien preocupado de él, como mi pueblo anda bien manipulado por políticos y todo mafioso de cuello blanco. Matan al país por lo que guardan en el banco. Al caserío envían la UCI, con los pesos que se llevan llenan 10 jacuzzi. TV más caliente que un horno, ya no sacan nada sino con un poquito de porno. Por eso escupo y lo dejo bien claro, aunque con lo poderoso salga bien caso. Soy papá, soy creyente, no me ensucio las manos. Primero Dios que pa' yo leal tres palos. Cuando habla un papá los nenitos callan. Tengo un lápiz que y no falla. Poniéndolos a raya, callando los canallas, diciendo la verdad sin hacer pantalla. Cuando habla un papá los nenitos callan. No falla, aquí no dan medalla, no te pases de la raya, que te puedes quemar con falla. Falla. Ey, ¿qué es lo que bro? Que hay como la vaina. Acontecimiento histórico. Compra el periódico, esto es para los no creyentes. Y los católicos, para los sobrios. Y los alcohólicos, para los animales que no son de zoológico. Basado en lo lógico, en lo psicológico. No todo lo trágico me pone melancólico. Mi discurso de la realidad provoca cólico. Porque el para adultos no es algo pedagógico. Sigo creando, representando por la gente de abajo. Sigo aquí protestando. No respondan lo que estamos preguntando. Seguiremos molestando y comentando. ¿Hasta cuándo? Odio lo común, me aburre la monotonía. Crecí, ya me di cuenta, nada es como creía. Maldito es todo aquel que practica la hipocresía, porque son más miserables que el sueldo de un policía. Sigo en la misión, con la misma visión. Desde aquel case de Vico titulado Explosión. Más unión, menos represión, menos presión. Más libertad de expresión, más respeto de opinión. Cancel el ego, tu alma neutralizo cuando llego. Señor presidente, a creerle me niego. Recuerde que somos coherentes. No estamos ciegos, 172 años y no vemos nada nuevo. Cuando habla un papá, los nenitos callan. Tengo un lápiz que y no falla. Poniéndolos a raya, callando los canallas, diciendo la verdad sin hacer pantalla. Cuando habla un papá, los nenitos callan. Tengo un lápiz que y no falla. Aquí no dan medalla, no te pases de la raya, que te puedes quemar con falla. Falla. Abre paso al lápiz que viene borrando. El arquitecto de la vieja escuela, Vico sí. Filosofía en tu cara, no te guillemara. Lápiz consciente. El santo grial. Latidos. El álbum. Lincoln, el director.